¿Sabías que los móviles con pantalla táctil tienen 18 veces más bacterias que un baño público? Mucho cuidado con los móviles y aparatos con pantalla táctil, pues según un investigador de la Universidad de Stanford, dichos aparatos se han convertido en transmisores de la gripe y otros virus. Y es que actualmente la tecnología nos ha fascinado con estos equipos con pantalla táctil y equipos como iPod, móviles, BlackBerry, mini laptops son los de los más vendidos. ¿Sabías que los peces hablan pero solo en ocasiones especiales? A esa conclusión llegaron científicos de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Ellos afirman que los peces pueden llegar a ser parlanchines, refunfuñar, gruñir y hasta gritarse unos a otros a partir de una vejiga que emplea para nadar, según demuestran las grabaciones realizadas por estos expertos. ¿Sabías que la Torre de Pisa ya no es el edificio más inclinado del mundo? Un rascacielos de Hugo David destrobado a la Italia, Torre de Pisa como del edificio más inclinado del mundo, según las personas de los Emiratos Árabes Unidos de y el libro Guinness de los Records. ¿Sabías que en el mundo se envían 200.000 mensajes de textos por segundo? En solita cifra, al menos yo no lo sabía. En todo el mundo se envían unos 2.000 mensajes de textos SMS cada segundo, según señala el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, que depende de Naciones Unidas.